Allá va y no va sola, no. Y con ella van muchas otras, elegante comitiva, envuelta en azul y oro. Seguiste el protocolo, la fogata en la colina, una cara en un coco y en la arena un socorro. Brillo naranja y humo triste, y quedó el cielo partido y hacia habías escondido. Unas voces se abrieron paso como unos feroces tigres desde aquel volcán al lago. Encontrarte fue imposible, se desvaneció tu rastro. Obviamente lo quisiste asomar de tu escondite. Respirando tu destino, respirando tu destino, respirando tu destino. Seguro que te habrás dormido.